Nuestro amado Padre, estamos agradecidos. Es por ello que te hemos alabado, hemos cantado desde nuestro corazón en gratitud a todas tus bondades, a las cuales la obra de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho dignos, Señor. Padre, agradecemos toda esta semana que ha transcurrido, el trabajo, la salud, el sustento y el abrigo que hemos tenido, Padre. Reconocemos y declaramos que todo viene de parte tuya. Todo es por tu providencia y por tu voluntad, Padre. Ahora, Padre, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Que ponga nuestras mentes en sumisión, que en nuestro corazón podamos estar arrodillados ante la hermosura de tu palabra, Dios. Que tu ley para nosotros no sea gravosa, sino que sea más dulce que la miel, Padre. Edifica tu pueblo, nuestro Dios. Edifica tus ovejas. Susténtales con pan de vida eterna, Padre. Y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que en todo momento seas tú y no yo, Padre, no el que predica. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Continuamos el día de hoy con la serie de los atributos de Dios. Estamos ya próximos a terminar con este estudio. Está presupuestado terminarlo la próxima semana, no la próxima porque viene el hermano Mar, pero sí ya en las primeras semanas de diciembre. Cerramos nuestro año y iniciamos nuevas series para el próximo. El día de hoy vamos a ver el atributo más importante, el atributo que tiene preeminencia en las Escrituras. ¿Ustedes se imaginan cuál es? ¿Cuál? No. Recuerden que esta es la clase dominical, esta es la escuela dominical, y ustedes pueden levantar su mano. Ustedes pueden levantar su mano para hacer algún comentario, para hacer alguna corrección, no la levanten. Mejor hasta el final. No, claro que se puede, porque tenemos muchas deficiencias. El día que pensemos que no tenemos, ahí estamos mal. Empieza nuestra decadencia. Reconocemos nuestra incapacidad, que el Señor nos está capacitando. Y es prudente en cualquier momento levantar nuestra mano para ser corregidos. El atributo que tiene preeminencia en las Escrituras es la santidad de Dios. Ese es el atributo que tiene preeminencia en las Escrituras. Voy a poner el pizarrón. Ustedes pueden encontrar los textos base, que son Apocalipsis 15:4, y el segundo es Isaías 6, del 1 al 5. Vamos por favor a Apocalipsis 15, capítulo. La santidad de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 nos dice, una pregunta retórica: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El primer versículo del texto base nos dice que Dios es santo. ¿Por qué no te han de temer, oh Jehová, las naciones? ¿Y por qué no te han de glorificar si tú solamente tú eres santo? El segundo texto de Isaías 6, el primero nos dice que Dios es santo. El segundo nos explica un poquito más acerca de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, del 1 al 5. Espero a que lleguen la mayoría. ¿Listos? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por supuesto, aquí está hablando Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta ahí la lectura. Entonces el primero nos dice que Jehová es santo. El segundo nos habla de la santidad de Dios. Vamos a exponer un poquito de este pasaje. Vamos a entenderlo un poquito mejor en su contexto. Para ello yo me estoy basando mucho en los comentarios de la Biblia MacArthur, que son muy muy buenos. ¿Qué está pasando aquí en Isaías 6 del 1 al 5? El Señor está por llamar a Isaías para el ministerio. El Señor está preparando a Isaías. Lo primero que está haciendo es llamar para enviarlo como profeta al pueblo de Israel. Pero antes de que el Señor envíe a Isaías, el Señor nos muestra lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos llama a servir. Aquí está Isaías diciendo que vio, que tuvo una visión. Dice el versículo 1: yo tuve una visión. ¿Cuál fue esta visión? Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos las alas, volaban. Entonces ahí ve esta visión, lo primero que ve son serafines con seis alas. Las primeras dos alas se cubrían la cara, el rostro. ¿Por qué? Porque se estaban cubriendo su rostro, porque estaban viendo la gloria de Dios. Estaban viendo la santidad de Dios. Y de no ser así, si no se tapaban, ellos serían muertos. Con dos cubrían sus pies. ¿Qué representa que se cubran sus pies? Representa la inferioridad. Eso representa. Ellos se sienten inferiores a Dios. Ellos se sienten indignos. Y las otras dos serán para volar. Esto representa que serían sirviendo al Señor. Los querubines son en un rango angelical. Los querubines son superiores a muchos. Y aún estos querubines que estaban consagrados a Dios seguían teniendo mucho temor. Porque la santidad de Dios no es como nuestra mente nos lo dice. Cuando nosotros pensamos en santidad, buscamos un ejemplo, un concepto de lo más puro que pueda haber. ¿Qué es lo más puro que pueda haber? Y mi mente piensa, pues el cielo, cosas angelicales. Y en estos textos podemos ver que aún ni los serafines, querubines, tronos, potestades, nadie tiene la santidad que Dios tiene. En ese sentido, la santidad de Dios no es, como llamamos, comunicable, en ese sentido de que Dios es el único que es santo, absolutamente, perfectamente completo. En el sentido de que Dios nos comunica la santidad es porque nosotros somos santificados. Pero aún ni los querubines ni los serafines tienen esa potestad de estar cara a cara con Dios, como lo vemos en las películas. Está Dios en su trono y se acercan los ángeles con sus alas ahí. No es así. Los ángeles también tienen temor reverente. A los ángeles también se les ha prohibido que vean la majestuosidad de Dios, la santidad de Dios. ¿Y qué trae esta visión que está viendo el profeta Isaías en preparación para su ministerio? ¿Qué trae como consecuencia de ver él y de ver los querubines, los serafines, de ver toda esa majestuosidad de Dios? Trae alabanza, versículo 3. En nosotros estudiar la santidad de Dios, el carácter de Dios, las cualidades de Dios debe de traer en el corazón regenerado, en el corazón al cual el Espíritu Santo ha capacitado, debe de traer lo que trajo en los serafines. ¿Qué trajo? Versículo 3. Dice el versículo 3: y el uno al otro, de serafín a serafín, daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto de Santo, Santo, Santo, como ustedes recuerdan, si ustedes ven los himnarios, es el primer himno: Santo, Santo, Santo. Es el primer himno, por eso está ahí. Todo lo que nosotros hacemos en la asamblea, en el culto a nuestro Dios, tiene un sentido escritural, todo. Es por eso que la adoración en las asambleas que tienen como preeminencia la palabra de Dios y como culto regulador la palabra de Dios, siempre tienen un sentido y un propósito. Y es por ello que en el principio del himno viene Santo, Santo, Santo, porque es su preeminencia. Es lo que más debemos estudiar de Dios. Es lo que más se nos dificulta a nosotros tener santificación para con Dios. Esta declaración, este himno, esta alabanza de Santo, Santo, Santo, en un sentido teológico, cuando se estudia, se le llama triagión. Los que tienen Biblia MacArthur pueden acudir a todo esto que yo estoy diciendo, pero los que no, voy a anotar la palabra. La palabra no tiene mucha relevancia, pero para que quede ahí nada más en el dato de los... en el dato de las anotaciones y en la mente. Cuando decimos santo, santo, santo, esta palabra en teología se le llama triagión, triagión. Triagión tiene dos sentidos. En un sentido, enmarca, hace énfasis, subraya la separación e independencia de Dios frente a su creación caída. Triagión, vuelvo a repetir, en un primer sentido, subraya, hace un énfasis, hace una declaración de que Dios está separado y está en independencia frente a su creación caída. Si bien sabemos, Él creó, pero hay una separación entre Dios y el hombre. Todo el hijo de Adán está separado del Dios. Ese es en el primer sentido. En un sentido secundario, la declaración de Dios en tres personas es una declaración trinitaria. Santo es Dios, Santo es Cristo, dicen Isaías, Santo es el Cordero, y Santo, pues obviamente el Espíritu Santo. Esos dos sentidos tienen. Santo es Dios, Santo es su Hijo Jesucristo, y Santo es el Espíritu. Eso es Dios en tres personas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, la visión de Isaías, los serafines, seis alas, cubriendo sus rostros, sintiendo indignidad, siendo confrontados con toda la majestuosidad de Dios. Eso trae como consigo, como consecuencia, alabanza a Dios, adoración. Y la adoración no es una adoración sencilla. Versículo 4 nos dice que los quiciales son las maderas de las puertas antiguas. Estaba la puerta y la forma de cerrarlo por dentro era una tabla que atravesaba. Ya cuando querías salir, pues no, hasta que la quitaban. Bueno, es esta presencia de Dios que se manifiesta en la visión de Isaías, en su trono, esta presencia de Dios, esta majestuosidad de Dios, esta santidad de Dios, que los serafines se sienten indignos, Isaías también es confrontado con su pecado, después lo vamos a ver, trae consigo temblor, dice aquí, y los seguros de las puertas se estremecieron, hubo un temblor con la voz del que clamaba. Dios habló y tembló ahí, y la casa se llenó de humo. Este humo es la santidad de Dios. La casa se llenó, el templo, dice, el templo llenaba sus faldas llenaban el templo. Esto es lo que hace a la santidad de Dios. Esto es lo que hace a la santidad de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Dice, entonces dije yo, ay de mí. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6, no lo puse, vamos a leerlo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a ese pueblo, ya lo envió Dios. Oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni vean con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y ella para él sanidad. Entonces, esto que ha sido expuesto Isaías a la santificación, todo el siervo de Dios, todo el que necesita servirle a Dios tiene que tener este sentido de la majestuosidad de a quien estamos sirviendo. No podemos estarle sirviendo a Dios sin tener el conocimiento de este atributo, de esta cualidad de Dios, de esta forma de proceder de Dios. No podemos servirle a Dios si no conocemos esto. Vamos a nuestro primer punto, dice el atributo básico, fundamental. La santidad de Dios es el atributo básico. La santidad de Dios es el atributo fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les comenté al principio. Quiere decir que la santidad de Dios es la pureza, es rectitud, es su naturaleza. La santidad de Dios es la pureza de Dios, es su rectitud. Él intrínsecamente, su interior es santo. La santidad, Él no hace santidad, Él en su naturaleza, la naturaleza de Dios es santa. Dios es necesaria y esencialmente santo. Necesaria y esencialmente santo. Su propio ser es la única fuente y el estándar de rectitud. El propio ser de Dios, la propia naturaleza de Dios es la fuente y el patrón, las leyes, el estándar de la rectitud. Santidad de Dios, la rectitud de Dios. Santidad de Dios, las normas de Dios. Santidad de Dios, las leyes de Dios. Él mismo es el estándar a alcanzar de la santidad. Dios no está bajo ninguna ley de santidad. Todo ángel creado, toda criatura en estos tiempos, en esta tierra, todos tenemos leyes, todos. Tenemos la ley en el Antiguo Testamento, ahora tenemos el Sermón del Monte, todo el contexto bíblico, la ley en el Nuevo Testamento, todo el canon. Y eso es para nosotros, para los que hemos creído, es nuestra ley de santidad. Los mandamientos son, como vimos en una serie, los mandamientos que son el carácter moral de Dios. Esos son los mandamientos. En los mandamientos vemos la santidad de Dios. Vemos el estándar de Dios. Vemos lo que Dios es en su misma esencia, en su misma naturaleza. La santidad de Dios es el atributo que da más armonía a los demás atributos. La santidad de Dios da armonía, da vigor a los demás atributos. Un ejemplo sería decir, todo el poder de Dios, toda la omnipotencia de Dios, sin santidad, sería opresión. Todo el poder de Dios sin la santidad que vigorice el poder sería tiranía. ¿Tú te imaginas estar delante de un Dios todopoderoso, pero que no es santo? ¿Qué nos espera? La santidad de Dios, su misma esencia y naturaleza regulan su mismo poder, vigorizan su mismo poder. Estamos bajo un Dios todopoderoso que también es todo santo, todo santidad. No hace santidad, Él es la santidad, Él es el estándar, Él es la rectitud, Él es fiel por eso. Él no miente por eso, porque Él es santo, porque Él es recto. Esto quiero decir que es un atributo básico, esto quiero decir que es un atributo fundamental. Su conocimiento, su omnisciencia, la omnisciencia de Dios, sin su santidad, sería una ciencia más. Sería otro estudio como las matemáticas. Más potente sí, más grande también, pero sin santidad la omnisciencia no nos rescataría. Sin santidad ese conocimiento de Dios sería inútil en ese sentido. Finalmente no tenemos la certeza de que Dios nos rescataría. Por eso es importante poner como preeminencia el atributo de la santidad de Dios. Pero no solamente hay un énfasis dado en el hombre, hay un énfasis dado en nosotros, los que hemos creído. Es un atributo, nosotros tenemos algunas, bueno, al menos yo y creo que los demás, porque la Biblia lo dice, todos tenemos una preferencia hacia algunos atributos. ¿Cuáles son? Yo tengo preferencia hacia la gracia de Dios. Yo quiero la gracia de Dios. Yo clamo por la gracia de Dios. Dios, yo quiero tu misericordia, quiero tus bondades, quiero tu providencia, Padre. Y yo clamo a Dios, no traigas tu justicia a mi vida, Padre. No traigas tu justicia. Ahora lo puedo clamar porque gracias a nuestro Señor Jesucristo somos llamados justicia de Dios. Ahora puedo clamar por su justicia. Como clamaban en Apocalipsis los mártires. ¿Hasta cuándo harás justicia, Padre? Y Dios es paciente y la justicia vendrá a su tiempo para cada uno de nosotros, en todos nuestros actos. Pero yo no clamo por justicia. Porque aún como creyente fallo mucho. Como siervo de Dios fallo demasiado. Y si yo pido justicia, yo puedo ver en mi vida y puedo ver en la vida de todos ustedes más misericordia y más gracia de Dios, más providencia de Dios, más paciencia de Dios que justicia. Si fuera justicia de Dios con nosotros, tendríamos muy poco, careceríamos mucho económicamente, el amor que ha manifestado la familia, la familia que nos ha dado Dios. También nosotros tenemos nuestros preferidos, pero aún la Biblia da preeminencia a la santidad de Dios. En primer lugar dice, ningún otro atributo es declarado con tal solemnidad, Isaías 6:3. Ningún otro atributo es declarado con tal solemnidad y frecuencia por los ángeles. En otras palabras, la santidad de Dios en las Escrituras es declarada con mucha solemnidad, más constantemente que cualquier otro. Isaías 6:3 nos dice santo, santo, santo. En la Escritura nunca vamos a ver, Dios es poder, poder, poder. Dios es amor, amor, amor. Es el atributo que viene más mencionado. Y en Apocalipsis 4:8 nos dice también que Él es santo. En segundo lugar, Dios jura por este atributo. Salmo 89:35. Dios jura por este atributo. Dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios mismo jura, la santidad de Dios es lo que Dios empeña en su juramento, lo que Dios pone por medio. ¿Qué quiere decir? Que si Dios le fallaba a David, él dejaba de ser santo. Y esta es una promesa no solamente para David, es una promesa para cada uno de aquellos que han reconocido el Señor de Jesucristo. Es una promesa para aquellos que aman a Dios. Es una promesa para aquellos que se han arrepentido y han caminado con Dios en fe. Dios dice, si tú has creído en el Evangelio, si tú estás caminando correctamente como David en ese tiempo, yo juro por mi santidad que no te fallaré. Dice Dios, yo juro por mi santidad que te guardaré hasta que llegues a mi presencia, a la morada celestial. Es una promesa de Dios que debemos de guardar, y esas promesas nos ayudan en la tribulación, nos ayudan en la prueba, nos ayudan en la escasez, en la enfermedad. Debemos de recordar esto, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios juró por Él mismo, Dios juró por su integridad, Dios juró por su rectitud, Dios juró por su misma ley. Vamos a ver algunas definiciones en griego. Ya abordamos el atributo que es básico, es fundamental, que tiene preeminencia sobre los demás. Vamos a ver algunas definiciones en griego. Esto nada más es para dar luz. Lo hago, digo, ahorita que estamos estudiando esto de la predicación, de todo esto. Lo hago porque esa escuela dominical, si fuera predicación, no lo podría. No, no es debido. Estos son los estudios que lleva uno en casa, son las herramientas que uno va cosechando, que va encontrando, las gemas que uno va encontrando, y esto le da una luz, nada más. Nada más es para eso. Voy a ponerlas de este lado. Estos vocablos, estos términos, estas palabras, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, aparte de darnos luz, nos dan certeza en lo que estamos leyendo. ¿No será que me estoy equivocando? ¿No será que solamente Isaías lo dice o Apocalipsis? No, está abundantemente por todo el consenso de la Biblia, por toda la Biblia está. Vamos a ver primero en hebreo. La palabra es Kadosh. La segunda es, aquí hay tres vocablos. Kadosh, Sedaki y Asher. Esas son las que vienen en el hebreo del Antiguo Testamento. Kadosh en el Antiguo Testamento significaba cortar. Sadik significa justo e indica respeto a los derechos ajenos, respeto a los derechos ajenos. Si eres recto, e indica que no se aparta de la norma. Que no se aparta de la norma e indica determinación de marchar sin desviación. Kadosh es cortar, Sadik justo e indica respeto a los derechos ajenos, y Asher recto significa. Eso venía en el Antiguo Testamento, en hebreo. Mejor aquí. Y acá voy a ponerlos de los de griego. Vocablos en griego, en el Nuevo Testamento, son 5. Agios, agios. Ocios. Y caios. Hieros. Y el 1, 2, 3, 4, y el quinto sería Agnos. Agios, Ocios. La pronunciación tampoco la conozco muy bien, pero en el griego, en el Nuevo Testamento, Agios significa venerar. Así viene, venerar. Venerar. Entonces dijimos, la primera es venerar, la segunda es santo, moralmente de rectitud y incorrompible. Santo, no, moralmente, santo moralmente de rectitud incorruptible, incorruptible. Y Caios, justo, conocido por los hombres como tal. Hieros, sagrado, intocable, inviolable. Agnos, puro, es decir, limpio de la contaminación y de mancha moral. Agnos, puro, es decir, limpio de la contaminación de mancha moral. Y ya en latín es sanctus. En latín sanctus, sanctus quiere decir santo, sagrado e inviolable. Santo, sagrado e inviolable. Vuelvo a repetir, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos da más luz, esto nos da más entendimiento, esto nos da más veracidad de lo que estamos estudiando y esto nos da más seguridad en lo que estamos diciendo. Si a ustedes a lo mejor se les pasó alguna definición de ellas, ¿qué podemos generalizar? Que Dios es recto, moralmente recto, que es sagrado, que es inviolable, eso es todo. Entonces, ¿por qué ponemos, por ejemplo, esto ya es un paréntesis, esto, ¿por qué ponemos hebreo, griego y latín? Porque así viene nuestra escritura. Primero fue en hebreo, en el Antiguo Testamento. Hebreo es el idioma, hebreo es la lengua de Israel, Judá, su pueblo, y Dios hablaba al pueblo en hebreo, en todo el Antiguo Testamento. Algunas palabras en arameo. Después en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los que predicamos la Galaga tenemos nuestro léxico al griego, ¿verdad? Léxico, tenemos nuestro comentario al Nuevo Testamento, pero en griego, para ver esas palabras. Tenemos el comentario de toda la escritura, de todo el Nuevo Testamento, pero en griego, en la palabra original. Y después nuestra palabra vino al latín. Es por eso que tenemos que ver las tres que digan lo mismo y siempre dicen lo mismo. Estas son las definiciones del hebreo, griego y al latín. Vamos a ver las manifestaciones de Dios. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo muestra su santidad? ¿Cómo la podemos ver? Punto número uno en la creación. Punto número uno en la creación. Génesis 1.31. Dice Génesis 1.31, Dios muestra su santidad primero en sus obras, en la creación. Ahí la mostró. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así termina la creación. Después del hombre, la vegetación, todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Todos los hombres, como todos los ángeles, el mundo angelical, los hombres fueron creados en santidad, fueron creados en rectitud. Nosotros tenemos que tener bien establecidas estas pautas. Todos los ángeles y todos los hombres fueron creados en rectitud. Adán, Eva fueron creados en rectitud, moralmente rectos. ¿Qué pasó? Que en la caída todo se distorsionó. El mundo de hoy, el mundo actual, no es como debería de ser. El hombre aún lleva la imagen de Dios, tiene hasta cierto modo, hasta cierto sentido, tiene la imagen, o sea, tiene la imagen, y en cierto sentido esa imagen hace que busque de Dios, que busque lo espiritual, que quiera hacer cosas buenas. Pero la creación, esta tierra, no es como debería de ser. Está desfigurada la obra de Dios. Y Romanos 8, 22 y 23 nos dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que espera la tierra, qué es lo que esperamos nosotros en cuanto a la obra de Dios. Romanos capítulo 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente la tierra, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esta tierra, que fue creada hace miles de años por el Señor, y que cuando la terminó, el Señor mismo, de acuerdo a su estándar, dijo: todo es bueno, en gran manera. No solamente todo es bueno, en mucho, en potencia, en gran manera. Esta misma tierra espera su redención. Cristo no solamente vino a redimir al hombre, no solamente volverá en su parusía a glorificar al hombre, a quitarle todo rasgo de pecado. Cristo vendrá a purificar esta tierra. Satanás, con el pecado, empezó a distorsionar toda la tierra, empezó a estar dentro de toda la tierra, y Satanás piensa que él ganó, que es su tierra. Pero esta tierra será restaurada. ¿Escucharon bien? Tema escatológico. La palabra que viene de restauración es kainos. No es de que esta tierra, todo lo que Dios creó, lo va a desechar y lo va a tirar. No. Esta misma tierra Dios la va a purificar con fuego. Esta misma tierra, porque es la que Él creó. Y dice Romanos que la tierra, la creación, gime, se duele. Imagínense ustedes, recuerden estos pósteres que pegan los de la ambientación. La tierra está con su termómetro, está con fiebre la tierra. Y ese póster es real, aquí está en la escritura. La tierra está esperando su redención cuando venga nuestro Salvador por segunda ocasión. Dice, y no solamente Él, sino también nosotros. Entonces Dios muestra su santidad en la creación, porque todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Punto número 2, ¿dónde muestra Dios su santidad? De ley, como dador de la ley. Ahí muestra Dios su santidad. Dios es santo, Dios crea este mundo, pero no es al estilo deísta, al estilo filosófico. No crea este mundo Dios y les dice a los habitantes de la tierra: he creado el mundo y ustedes hagan lo que puedan, háganse bolas, háganle como quieran. Se fue. Dice la filosofía y muchas filosofías modernas: Dios es trascendental, no se puede mezclar con el hombre. Dios no es como tú, nos han dicho. Dios no es como tú. Dios es trascendental. Él creó y se fue a crear otros universos, otras tierras. No, Dios crea esta tierra y Dios es el legislador del universo, el gobernante del universo, y Dios es el gobernador de esta tierra. Creo esta tierra y dejo leyes. La ley, los mandamientos, es la santidad de Dios, es la rectitud de Dios, es la justicia de Dios. Y si Dios es santo, su ley es santa, es justa y es buena. Cualquier otro estándar para el hombre está mal y es inconsistente con la santidad de Dios y con lo que Dios es. Cualquier otro estándar para el hombre, cualquier otra regla de práctica para el hombre está mal. Dios es el que crea al hombre y Dios sabe cómo funciona el hombre. Dios sabe cuando el hombre se descompone, Dios sabe cómo componer al hombre, porque Él es su creador. Él es la mente maestra del hombre. Y la ley que ha dejado Dios es justa y es buena. En Génesis 3, en la caída, lo que quisieron hacer Adán y Eva fue esto: tu ley no me gusta, yo quiero reinterpretar la ley. Tú dices que esto es bueno y esto es malo, pero yo digo que esto es mejor. Ellos reinterpretaron la ley y las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Entonces Dios manifiesta su santidad como dador de la ley. Punto número 3. Dios manifiesta su santidad, Dios muestra su santidad en la cruz, o podemos decir en la redención. Ahí muestra Dios su santidad, en la cruz, en la redención. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es santa. Dios es intrínsecamente santo, Él es santo. Y su naturaleza, la naturaleza de Dios, no le permite mirar hacia el pecado. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el hombre estaba separado de Dios, y al día de hoy el hombre sigue separado de Dios. En el Antiguo Testamento, todas las sombras, los tipos, las figuras, sacrificios, holocaustos, propiciatorio, templo santísimo, eran sombras y figuras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que llega Jesucristo, se hace válida toda esa sangre derramada. Él es el dador, Cristo es el redentor, el que pagó toda la deuda del Antiguo Testamento. Es por ende que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento somos salvos por un medio, Jesucristo. Aun cuando no estaba en presencia física. Aquellos miraban, dice Hebreos, para adelante, Abraham. Dice San Juan 8 que Abraham vio a Cristo y se gozó. ¿Y cuál era la promesa? Isaac, su hijo, era un anticipo de la promesa del Cristo. Y para atrás de Abraham, en Génesis, cuando caen, hay necesidad de un redentor que reconcilie al hombre con Dios. Entonces, así venimos. La promesa de Génesis pasó por todos sus pactos, por todas sus personas, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Dios no todo el tiempo, dice Hebreos, iba a matar machos cabríos, todos los holocaustos, sacrificios. La naturaleza de Dios es santa y no puede mirar hacia el pecado. El Redentor debió soportar la ira de Dios en nuestro lugar, aquellos que hemos creído. La redención, la cruz del Calvario, es un despliegue de la santidad de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo recibió toda la ira a todos los pecados que habíamos cometido, aquellos que hemos creído en Él. Y por ende, la cruz es un ejercicio de la santidad de Dios. Dios odia y es antagonista del pecado. Dios odia el pecado. Fue grandemente manifestado en la cruz, tal como será en el día del juicio final. La ira que cayó sobre el Salvador en el Calvario tuvo su fuente única y exclusivamente en la santidad de Dios. En cuarto lugar, Dios muestra su santidad en la conversión de los hombres. Dios muestra su santidad en la conversión de los hombres. Efesios 4:24. Ahí estamos en Romanos, Corintios. Efesios 4:24 nos dice: bueno, desde el 22 para tomar el contexto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir antes de ser creyentes y convertidos, dice el apóstol Pablo a la iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. El hombre que ha creído en Dios, el hombre que ha sido converso, es una nueva criatura. La imagen caída del hombre se ha restaurado. La imagen caída de Dios se ha restaurado. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y en qué más? Y en santidad de la verdad. Vístanse del hombre que Dios creó nuevamente. Lo creó en justicia y lo creó en la santidad. Y como sello y remache de la verdad. La santidad de Dios se manifestó en la conversión de los hombres. Punto número 5. Quinto lugar. Será manifestada en el juicio. En el juicio final. Antes del juicio es en la glorificación. Este sería el 6. Digo, el 6. La manifestación de Dios, la santidad de Dios se manifiesta en la glorificación. Y 6, en el juicio. Ustedes saben que estos pasos son seguidos. Dios llama, Dios capacita, pero Dios no glorifica al pecador. Dios no glorifica al creyente. Si Dios glorificara al creyente, ya no habría necesidad de que el creyente pecara. Dios deja un remanente de pecado, deja un poco de pecado en el hombre para que siga dependiendo de él y muchas otras cosas, pero hasta en la glorificación es cuando Dios va a quitar todo el pecado, dice la Escritura en Apocalipsis. No solamente el pecado, todas tus enfermedades, todos tus dolores, Dios los limpiará. Todas las lágrimas, Dios las enjugará. Dios mismo las limpiará en la glorificación. Pondrá un cuerpo perfecto, un cuerpo que ya no tenga enfermedades, que ya no tenga dolencias, un cuerpo que ya no tenga cansancio. Eso es la glorificación. Al que antes predestinó, Romanos 8, 29 y 30, al que antes conoció, Romanos 8, 29. Que los que antes conoció también los predestinó, podríamos decir y parafrasear, a los que antes amó Dios también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es santidad. El ser hechos conforme a la imagen de Cristo, eso es la santificación del creyente, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó y capacitó, a esos también justificó. Te amo, te predestino, te decreto desde antes de la fundación del mundo, te llamo cuando naces, cuando creces, te llamo, te capacito, te justifico, y a esos mismos también los glorifico. La santidad de Dios la veremos en su máxima expresión cuando seamos glorificados. En este mundo por más que estudiemos teología sistemática, teología bíblica y cualquier otro griego, hebreo, latín, cualquier cosa, nunca podremos ver bien la santidad de Dios. Nunca podemos llegar a tal nivel, porque la santidad de Dios es única, es majestuosa, es grande. Mientras tengamos poquito de pecado, nunca veremos la grandeza de Dios en todos sus atributos. Y menos en este tiempo de lo inmediato, en este tiempo de lo posmoderno, en este tiempo de la mucha ocupación, donde toda la vida tenemos algo que hacer, donde toda la vida tenemos que trabajar, de lo inmediato, de lo instantáneo, de lo rápido, menos en este tiempo del hiperconsumismo, el hipercapitalismo, el relativismo y todos los ismos. El cristiano aún lo estamos viendo en el estudio de discipulado, hemos estado escuchando predicaciones, yo he estado predicando esto. El cristiano es posmoderno. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca tiene tiempo para esto, nunca alcanza. Siempre tiene un pero. El joven rico, a Jesucristo lo seguían judíos, lo seguían 10,000, pero Jesucristo los confrontaba y el discípulo, el prosélito que lo escuchaba, siempre tenía un pero. Deja, voy y entierro a mis padres. Deja, voy y entierro a mi familia. Deja, voy, compré una hacienda. Deja, voy a verla. Compré, deja, voy. El cristiano moderno siempre tiene un pero. Siempre tiene una ocupación, siempre tiene una cosa que hacer. Y no solamente no falla en la asamblea, no solamente falla al servirle a Dios, falla desde su casa. Nunca tiene tiempo para leer su Biblia y ver lo que es la santidad de Dios. Nunca tiene tiempo para la oración. El cristiano está impregnado de este mundo, de sus muchos afanes. Y es uno de los primeros males el cual tenemos que atacar, que tenemos que ver. Si tú vives así, si yo vivo así, siempre hay que hacer una pausa. ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Que yo viva ajetreado? ¿Que yo viva saturado de cosas que hacer? ¿Es la voluntad de Dios? Tengo 15 días que no ministro a mi familia. Tengo 15 días que no estoy en devocional. Muchas cosas. Pero en la glorificación quedará todo. Punto número 5 en la santidad. Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6. Dijimos Apocalipsis 6, 15, versículo 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ustedes pueden leer en su casa todo el contexto desde el capítulo, cuando inicia el encabezado, los seis sellos en el capítulo 6. ¿Qué está pasando aquí? Que los gobernadores, los presidentes de la tierra, los famosos, los poderosos, los acaudalados, toda la preeminencia de este mundo, todos los poderosos, y también los esclavos, los pobres, todo mundo, en aquel día de Dios, con todas las señales que habrá, se van a esconder debajo de su casa, en las montañas, se van a esconder en las tabernas, en muchos lugares. Y la misma gente le dirá a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El fuego de Dios es consumidor, simboliza su santidad. El estándar con el que Dios va a juzgar en el día del juicio son los mandamientos. Y alguien va a decir: pero si yo ni creí en ti, eso no importa. El estándar con que Dios va a juzgar es con los mandamientos y por supuesto con el Evangelio, por supuesto. Robaste, mataste, adulteraste, levantaste falso testimonio. Como cristianos tenemos que guardar mucho esto. Que nuestros diálogos sean veraces, comprobarlo, porque si no es levantar falsos testimonios. Y pecamos mucho de ello. Entonces, tú hiciste todo esto todos los días de tu vida. Y la única escape y la única puerta de salida era nuestro Señor Jesucristo. La justicia de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Mesías, fue puesta en aquellos que están siendo glorificados, pero en ti no. Tú no accediste a la puerta correcta, a la puerta estrecha, y va a ser juzgado el hombre de acuerdo a la ley misma de Dios, al estándar de Dios. Y por último, vamos aquí avanzando, exhortaciones a la santidad en la Escritura. Exhortaciones las encontramos Primera de Pedro 1:16. Estas son algunas porque la Escritura es abundante en la exhortación a seguir la santidad de Dios. Hebreos 12, 14, Primera de Timoteo 2, 8, Efesios 5, 1. Primera de Pedro 1, 16 dice: sed santos porque yo soy santo. En esta exhortación de Dios para nosotros, en Primera de Pedro 1, 16 dice: sean santos. No dice como yo soy santo. Dios nunca va a pedir que seamos santos como Él, porque eso sería prácticamente imposible. Esa no es la exhortación. Sean santos al grado del que yo soy. Sean santos porque yo soy santo, es la exhortación de parte de Dios. Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos y la santidad. Vean ese de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, vuelvo a repetir, dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Exhortaciones a la santidad. Este mundo es el taller. Nosotros como creyentes somos piedras vivas de su templo. Si algún día tienen la oportunidad, vayan a estudiar cuando se construyó el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, el templo que levantó Salomón. ¿Ustedes recuerdan? Les explico un poquito para ilustrarlo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios, a través de Salomón, estaban haciendo el templo de Jerusalén, ellos tenían un taller especial. Cada piedra del templo, que fueron muchísimas, el templo que tumbó Jesús, bueno, en este caso el emperador Tito, en el año 70, cada piedra que estaba puesta en el templo era tallada especialmente. Cada piedra tenía un trato especial, porque no era cualquier templo. Era el templo del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento ya no tenemos templo de Jerusalén, ¿están de acuerdo? Pregunto, ¿lo ocupamos? ¿Ocupamos el templo de Jerusalén? ¿Por qué no lo ocupamos? Porque la Escritura dice en la epístola, en la carta de Pedro, que nosotros somos piedras vivas del templo espiritual. Ya no ocupamos el templo de Jerusalén. Ahora, tú como piedra viva del templo celestial, del templo espiritual, está siendo tallada a mano por Dios. Que es lo que veíamos con el pastor Omar y las pruebas y la disciplina. La disciplina que Dios ejerce en nuestras vidas es tallar esa piedra. es tallarla, es quitarle la imperfección. Somos el templo espiritual de Dios. Dice aquí el verso de Hebreos 12, la santidad es incluso una exigencia aquí en este texto, y es, ¿cómo le llaman? La santidad es algo que se requiere. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. No te imagines que vas a llegar al cielo con toda tu mundanalidad, con la que todavía tenemos, con todos nuestros prejuicios. No vamos a llegar así. Dios nos está preparando desde aquí. Esta colonia celestial, la iglesia es una colonia celestial, está siendo preparada para llegar a la presencia de Dios. Y esto aquí es una exhortación. Si no estás de acuerdo con la preparación aquí, si no aceptas la disciplina de aquí, no tienes nada que hacer en el cielo. Si no te agradas en la alabanza a Dios, en la adoración a Dios, si no te agradas en el compromiso a Dios, si no te gusta cómo Dios disciplina, no creo que llegues al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sin la santidad no heredarás el reino de Dios. La sangre y la carne, dice la escritura, la sangre y la carne no pueden heredar el reino. Exhortaciones a la santidad. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí no se trata de levantar las manos literalmente, se trata de decir: Señor, ve mis manos y escudriña mi corazón. Señor, yo sé que me justifico, yo sé que mi corazón es engañoso como el de todos, pero vamos caminando. Señor, yo he esforzado. Esa es la actitud de un verdadero creyente, ese es un fruto. ¿Cuál es? Esforzarte. Si pecas a diario, si caes, si transgredes su palabra, si eres injusto, Dios quiere que te levantes y te arrepientas. Pero si estamos en una actitud altanera, soberbia, altiva, no es buen fruto. Levantar las manos santas quiere decir eso: Señor, estoy en tus manos, tengo un corazón contrito, tengo un corazón humillado, escudríñame si es mentira, Padre, yo me justifico, he fallado, he pecado delante de ti, he pecado con mi prójimo. Señor, eso es levantar las manos santas. Efesios 5:1: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores, así dice Efesios, imiten a su Padre que es santo, y ustedes como hijos amados son santos también. Ustedes recuerden esto, porque a veces pasa eso, a mí me ha pasado. Alguien puede decir, como somos como seres humanos, alguien puede llegar a decir: pero ¿qué no es que todo lo da Dios? Él elige, Él predestina, Él llama, Él capacita, Él da, Él su voluntad. ¿Qué no también las santidades de Dios? La salvación es monérgica. La salvación es de uno solo, y es de Dios. La salvación es de Jehová, únicamente de Dios. La salvación es de Dios. La santificación es monérgica, es sinérgica. La santificación es de dos: de Dios y tuya, de Dios y mía. No nos confundamos. Las doctrinas de la gracia siempre llevan un equilibrio, como toda la escritura. Soberanía de Dios, y en mi responsabilidad yo debo de buscar ser santo todos los días de mi vida. ¿Acaso querrá Dios que yo sea santo? Por supuesto que sí. ¿Acaso Dios me va a capacitar para que sea santo? Por supuesto que sí. De hecho, legalmente, sépase esto, y aquí hacemos una ancla teológica, aquí nos arraigamos en esta verdad que yo voy a decir, que dice la escritura: Dios nos ve como santos. Ya somos santos delante de Dios, no solo San Martín de Porno. No, santo es aquel que ha sido embestido con la santidad de Jesucristo. Él pagó, como acabamos de ver anteriormente, todos los pecados que tú cometiste, pasados, presentes y futuros. Dios ya los pagó, a través de Cristo. Cristo fue nuestro Redentor. Y por la santidad de Cristo, Dios nos ve a nosotros como santos. Ya somos santos a sus ojos. Y Él nos capacita y todo. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo a nuestras manos. Las escuelas dominicales como esta, la predicación, los estudios del miércoles, del lunes, son medios de gracia de Dios para que nosotros seamos purificados. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, Dios está purificando a través de su Espíritu Santo. Dios está aplicando su palabra. Entonces, nunca, estos tiempos nunca son perdidos, nunca son muertos. Dios está tallando su templo. Imitemos a nuestro Dios. Y por último, ser santos toma tiempo. La salvación es, como ya había dicho, de parte de los dos, de Dios y nosotros. El pecado no puede ser mortificado de un solo golpe. Quisiéramos todos que así fuera. Quisiéramos todos terminar con nuestro pecado de un solo golpe, de un solo impacto, pero no es posible. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de meditar constantemente en la palabra de Dios, en la santidad de Dios. Y esto nos ayudará a desarrollar un espíritu de mansedumbre y humildad. Cuando estudiamos la santidad de Dios, su atributo, su perfección, que lleva preeminencia, su majestuosidad, como Isaías, como los querubines, cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, trae a nosotros mansedumbre y humildad. Dejamos de las cosas de este mundo que son tan importantes, nunca nos desequilibremos, pero las cosas y las vanidades de este mundo empiezan a tener sentido, empiezan a perder sentido. Compararnos, ojo con esta parte, algo que obstaculiza para que podamos ver la santidad de Dios es que nosotros, nuestra santidad la medimos en base y en comparación con otros hermanos. Ese es un peligro, ese es un orgullo y esa es una jactancia. Nunca compares tu santificación, tu crecimiento con otro hermano. El patrón de comparación es Cristo. Él es la imagen del Dios vivo. Él es nuestra, como dice la Escritura, es nuestra meta. Él es nuestro, ¿no? El estándar, pero ahí hay una palabra que dice, es la estatura. Él es el varón perfecto, Él es estatura. Y para que podamos ver bien la santidad de Dios como es necesario que nos veamos como Dios nos ve. Ojo con esto, para empezar a contemplar el atributo de la santidad de Dios, tenemos que vernos como Dios nos ve, no como nosotros nos ve. Porque el mundo, si no estás en una cárcel por ratero, delincuente, si no estás en una cárcel y en un psiquiátrico, eres bueno para la gente. No está en una cárcel, no está en un psiquiátrico, no ha tocado fondo, es un hombre bueno. ¿Cuál es la reinterpretación del mundo, de la ley de Dios? Tiene sus defectos. Una canita al aire. Tiene sus fallas. Tiene sus deslices. Esa es la reinterpretación del hombre. Ese es el estándar del hombre. No es malo, tiene sus errores. Tiene sus enfermedades de alcoholismo. Tiene su enfermedad de tal cosa. El estándar de Dios es digno de la ira de Dios. A muchos no nos gusta esto, pero es así. Eres digno de la ira de Dios. A.W. Tozer dice que en Isaías 6, lo que acabamos de leer, ahí podemos, si seguimos estudiando constantemente, podemos encontrar más elementos acerca de la santidad de Dios. Terminamos el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a orar, por favor. Te agradecemos, nuestro Dios, por este tiempo que nos has dado de clase dominical. Agradecemos que tu Espíritu esté con nosotros. Padre, agradecemos que podamos entender un poquito más tu santidad, lo grande que eres. Padre, que este estudio, a pesar de mis debilidades, tu Espíritu aplique tu palabra a los corazones. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que haya muchos milagros en el nuevo nacimiento, que muchas mentes sean desentenebrecidas y traiga tu Espíritu luz a sus mentes, y que haya muchos cambios de corazones y de afectos, que sea para edificación de tu pueblo, Padre. Gracias por tu santidad, porque nos hace a nuestro Dios estar cimentados, estar creyendo en un Dios recto, un Dios íntegro, un Dios que no miente, un Dios que es bondadoso y que tiene poder para salvar a muchos, Padre. Que quede tu palabra atesorada en nuestras mentes para el día de la prueba, para el día de la tribulación y de la angustia. Y que podamos ver que tú has jurado por tu santidad que nos guardarás del presente siglo malo. Agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gracias a Dios por la escuela dominical. Vamos a entonar un himno. El número 510, por favor. Himno 510 se llama Con Gran Gozo y Placer. Al final nos saludamos todos, hermanos, sean bienvenidos nuevamente. A la cuenta de tres iniciamos. Himno número 510. 1, 2, 3. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Saludamos, si gustan ir al baño unos 2-3 minutos antes de iniciar la predicación, por favor. Thank you. Thank you. Bueno. Los niños. Acabó el recreo. Toca la campana, Cristian. ¿Sí se escucha bien? Sí.